bailar, canta, baila, me sonríe y hace mi cuerpo vibrar. Tiene una figura tierna de esas de cuento de hada y una mágica sonrisa de esa que ilustra portada. Si tú no me conoces, ¿pa' qué? ¿Pa' qué tú me llamas? ¿Pa' qué tú me llamas? Si tú no me...